El rencor dejemos de lado, liberemos el orgullo y volvamos a empezar. Que yo sin ti siento frío, me encuentro como perdido. Escúchame mi amor, recuerdo cuando nos conocimos. Supimos al instante que no seríamos amigos. Hoy somos como desconocidos, nunca es tarde para cambiar lo que se hizo mal. Yo quiero menos peleas y más besos, sentirte cerca estando lejos y amarnos con furia. Hagamos el amor para que pare la lluvia. Yo quiero menos peleas y más besos, sentirte cerca estando lejos y amarnos con furia. Hagamos el amor para que pare la lluvia. Porque el sonido es de la costa. No quiero seguir así. No quiero seguir así. No hay por qué vivir así. No hay por qué vivir, no, no. Discutir sin ningún motivo ya es parte de la rutina. Digo, me cansé de estar así. Olvidemos el pasado, el rencor, dejemos de lado, liberemos el orgullo y volvamos a empezar. Que yo sin ti siento frío, me encuentro como perdido. Escúchame mi amor. Yo quiero menos peleas y más besos, sentirte cerca estando lejos.